Una caja en el armario, ya no queda más de ti. No te encontré, no estabas allí. Apenas llego a recordar toda una vida en su interior. Fue junto a ti, o eso creo. Una pulsera, un reloj y mil objetos sin valor. No llego a reconocer aquellos que encerrados en un marco parecen sonreír. No sé quién soy, no reconozco lo que fui. Y ahora, ¿qué es lo que hago aquí? Me molesta no saber qué me llevó a estar así. Pesan los días, sonrisa postiza que intenta fingir. Y no sé por qué se escapan mis recuerdos. Se escapan mis recuerdos. Escapan mis recuerdos. Y aunque fuiste todo para mí, me doy cuenta de que hoy se escapan mis recuerdos. Recuerdos, se escapan mis recuerdos. Se escapan mis recuerdos.